Bueno, vamos a hablar con María Ortega, diseñadora ayalesa, que ayer, bueno, pues se obtuvo un reconocimiento a su trabajo, a su labor. No es fácil llegar y besar el santo, como se suele decir en términos coloquiales. Bueno, pues en la 25ª edición de Getxo Moda, pues una oportunidad para jóvenes diseñadores, María pues presentó su colección y miren ustedes, triunfo. María, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muy buenos días. Muy bien, buenos Oye, días. estás, me decías antes, a micrófono cerrado, flotando todavía, ¿no? Sí, todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Oye, porque este mundo de la moda, que es, por lo menos desde fuera, parece tan complicado, y tú llegas, presentas tu colección y la gente se queda, como se suele decir, prendada. Pues no sé, eso parece. No sé, yo la verdad es que todo lo que, o sea, a mí esto me ha gustado siempre y no sé, es algo que lo llevo dentro. Yo desde luego no me esperaba este premio ni este triunfo y para mí ha sido una sorpresa, igual que para el resto, al ser la primera colección, pero pues no sé, es que casi todavía no me ha dado tiempo ni pensar en las palabras que tengo que Sí, decir sí, sí. porque es que Y no además me lo creo. en el futuro, porque ahí estabas junto con un famoso diseñador Sí, argentino, a ver si me acuerdo, Roberto Roberto Torreta, que Torreta, es un, bueno, reconocido mundialmente, ¿verdad? sí. Compartiste pasarela, bueno, a él le hacían un homenaje por su cariño a Bilbao y, en fin, su Sí. compromiso con Bilbao, pero desde luego la que despertó toda la, en fin, el motivo periodístico fuiste tú por ese, bueno, porque destacaste con tu colección, tu diseño, dices que tu pasión, bueno, es precisamente, me imagino, el diseño. Y bueno, pues ahora el premio me parece muy importante, ¿no? Porque además es pues codearte con los mejores, ¿no? Sí, el premio es una beca para trabajar 6 meses con J más G, con Juana y con Garbiñe, y para crear una colección conjunta. O sea, un proceso completo desde que una colección se empieza hasta que se termina para ser comercializada. O sea, que el premio es increíble, un aprendizaje total de cómo podría ser en un futuro mi vida laboral, digamos. Sí. De momento trabajar con estos diseñadores reconocidos y crear tu, bueno, una colección ya para ser, porque en este caso, bueno, no sé si pensaste en que podía llegar ahí a ese punto de triunfo, pero ahora el trabajo consiste en llegar a los escaparates de las tiendas. Claro, eso es. Hombre, al principio yo empecé esta colección, era un simple trabajo para clase, pero empezó hace casi un año y he ido evolucionando, evolucionando y bueno, pues viendo que podía tener posibilidades y que podía ser un buen producto a la hora de presentar a este concurso en concreto, pues bueno, decidí lanzarme y empecé ya hace como 6 meses a trabajar en ello, en serio, a evolucionar la colección, a trabajar con material, con patrón y bueno, pues hasta aquí ha llegado y ya ves. Oye, trabajar en serio, ¿qué quiere decir? Meter horas y horas, ¿no? Meter horas y horas y horas y ganas y esfuerzo y lágrimas y tiempo, dinero Sí. y todo. O sea, el día a día dedicado completamente a esto. No debe ser fácil. ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿Habrá alguien en el mundo este de la moda que es tan extenso, tan amplio y tan diverso, donde te hayas fijado tú, pues no sé, desde que iniciaste con o desde que descubriste tu pasión por la moda? Pues yo creo que es que a mí esto me viene como desde pequeña, porque siempre, a mí siempre me ha gustado mucho dibujar y tengo cuadernos y cuadernos de cuando era pequeña, pues llenos de dibujos de princesas, de chicas con vestidos, de zapatos, de bolsos y de colecciones que me inventaba yo. Entonces, bueno, pues es al final esto ha ido evolucionando poco a poco hasta llegar hasta lo que es ahora. Y ahora, pues bueno, evidentemente tengo ciertas cosas que me gustan más, que bueno, ciertos diseñadores a los que sigo y pero bueno, o sea, no hay uno en concreto o un no, yo tengo un estilo más o menos por el que me guío, pero vamos. No sé, pero es que me viene de dentro, o sea, me sale solo casi. Vamos, que es tu propio estilo y que no Sí, hay ninguna sí. copia. No, no, no, no hay ninguna copia, no, no. Esto ha sido un trabajo de desarrollo de varios conceptos que a mí me gustaban desde el principio y ha sido eso, una fusión de diferentes inspiraciones que ha desembocado en esto. sea, trabajo 100% propio. Sí. ¿Cómo describirías tu moda, en fin, lo que tú haces? Esta ¿Es un colección, pues prêt-à-porter? en ¿Es lo que es? concreto es una colección de vestidos de invierno. Podría ser para la campaña otoño-invierno. Y bueno, son los vestidos de lana. El corte es muy minimalista, tiene con un patronaje muy complicado, muy trabajado, lleno de cortes, asimetrías, bueno, diferentes, sí, pues eso, diferentes costuras, diferentes costadillos. Y bueno, el aspecto global, digamos, es como minimalista, sencillo, clásico, digamos, pero clásico, pero a la vez innovador, porque las formas no son, digamos, no son formas naturales que se adaptan al cuerpo, son, bueno, dentro de que es algo diferente, creo, pues no deja de ser clásico y pues perfectamente ponibles, considero, y Sí, pues que no es eso, algo que pero te has inventado para, digamos, resaltar o destacar, sino que es algo eso que es alguien puede uno, llevar, ¿eh? sí, perfectamente, y es eso, muy sencillo, muy, muy, muy, muy, muy minimalista. Sí. Nada de los colores son muy neutro y bueno, no sé, Bueno, ese es mi estilo, creo. que dentro de poco te veremos en los escaparates seguro. Oye, una cosa, el diseño que es tu pasión, pero el diseño no solamente, en este caso de la moda, porque me imagino que ya tendrás has hablado de bolsos, en fin, no sé si por otros capítulos del diseño, pues también te has introducido o solamente de momento en el del corte. De momento en lo que es lo que es ropa, digamos. Yo todavía estoy estudiando, estoy en tercero y de diseño de moda, entonces bueno, todavía me falta mucho por evolucionar y por aprender. Pero no descartas otras posibilidades de No, no, diseño, no, claro. no, en absoluto, no, no, sí, todavía soy muy joven. Tengo muchísimo por delante. Bueno, de hecho lo tengo todo todavía. Bueno, pues ya ven ustedes esta chica joven de Respaldiza, de Ayala, María Ortega, su pasión el diseño y su profesión, pues seguramente va a ser así, va a ser ese, ¿no? El diseño, la moda, o hasta saber qué otros artículos que podamos consumir va a diseñar. De momento a seguir estudiando y a seguir avanzando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hasta el final. Ahora además con más ganas que nunca, porque esto es claro, un chute de energía increíble, Sí, que sí. realmente es un trabajo valorado y pues eso es increíble. Saber que hago un trabajo que merece la pena. Por lo Oye. tanto, que hay que seguir con ello. Además de este premio, este reconocimiento, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba por allí? ¿Llegó, no sé, alguien pues no sé si Roberto Torretta, tuviste ocasión de hablar con él o...? Sí. Sí, estuve hablando con él, estuve hablando con las chicas de J+G y bueno, pues me felicitaron por mi trabajo, me dijeron que maravilloso, que parecía mentira que fuese una primera colección, muy bien acabado, muy bien resuelto el patronaje, la costura, todo. Y bueno, claro, para mí todo un honor que alguien como ellos me halague de tal manera. Y claro, es que todavía estoy alucinando. Sí, Esto fue ayer ya por lo la noche y veo. Bueno, un premio merecido, seguro. Oye, por cierto, ¿has sí. colaborado en actividades en la comarca, en alguna relacionada con el diseño de algo? No sé por qué me suena tu nombre. No, pues de momento no. Yo, bueno, no, no, de momento no he hecho nada. Estuve, sí que tuve la oportunidad de presentar una colección con el desfile de Apinka, de los Algo comerciantes de Amurrio el año era ello. pasado. Sí, me suena Pero al este. final, como no estaba terminada y tal, pues no, lo pospuse, Sí, digamos. pero tu Pero bueno, nombre, sí, puse la intención, vamos, sí, sí. que estaba presente, por eso me Está, sonaba. eso es, Sí, sí. sí. Perfecto, pues te Eso es. agradecemos que hayas estado minutos con nosotros. De Muchas nuevo, te gracias. felicitamos, pero vamos, de una forma porque te lo mereces, el trabajo Gracias. y sobre todo, pues porque eres una persona muy joven y con unas grandes, por lo que vemos, dotes y posibilidades de triunfo. Así que el triunfo tuyo será el triunfo de todos y tendremos una seguramente famosa diseñadora en la comarca. A ver si es verdad. María Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.